Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contento de ver el argentino, vendemos los derechos que nos van. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa Tiempo Nacional, que se emite todos los días de lunes a viernes de 19 a 21. Y usted, que es parte de este programa, que participa llamándonos al 535-5999, es parte muy importante de este programa, porque este programa quiere ser la voz de los que no tienen voz. No quiere ser, es. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa. Tenemos una persona muy importante de radio que tiene un programa que se llama Ficción en la Ciudad, en Radio Federal, que me hizo un reportaje hace unos días y que por supuesto hoy ha venido a colaborar con este programa, sabiendo que estoy solo y me estoy ahogando acá en el medio de aguas tumultuosas con la ausencia de Jorge Macri, y dijo: ¿querés que te tire un salvavidas? Y en lugar de tirarme el salvavidas, se tiró ella de cabeza a rescatar a esta persona que se está ahogando. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, creo que me hiciste poner colorada. Siempre, siempre. Cualquier cosa que le dicen se pone colorada. Es hermosa cuando se pone colorada. Eso, termina siendo un tomate. Rufa, ¿qué tal, ¿Qué le parece? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo invitación? Y sí. Usted me dijo, necesita que lo saque del... Y yo le dije, bueno, sáqueme, venga. Y sí, para compañía nunca está de más. Pero compañía, es una compañía exquisita la suya. Es demasiado para mí, esa compañía... Usted es mucho, mucho, mucho... Me voy llena de flores de este programa. Bueno, bueno, que sean flores, no coronas. Por supuesto. Para corona usted la merece, pero la tiene que tener sobre su cabeza porque es una reina. Bueno, muchas gracias. De nada, se lo merece. Así empezamos el programa de hoy. Le mandamos un saludo a Jorge Macri. Por supuesto, le mandamos saludo a Jorge Macri y a todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Acá, aquel envidioso que está ya meta a hacer seña. Venga, venga, no se escape, venga. ¿Qué está haciendo tanta seña? ¿Cuál es su problema? Envidioso, porque vio una reina acá sentada en la mesa de Tiempo Nacional y usted está haciendo seña. ¿Qué pasa? Cuente, que diga. Usted mire los viejos feos que tiene a su lado, bueno. No, son jóvenes. Buenas tardes, señor Giovannini, para vos, para toda tu audiencia. Yo creo que tiene su radio ahora. Para la hermosa, por una vez que traigo algo. Voy a ir para la hermosa dama que hoy tiene a su izquierda y trabajando con ustedes. Yo estaba haciendo nada. Va a trabajar seguido conmigo. Me parece bárbaro porque sí. Incluso la vemos. Me va a colaborar en Radio Argentina también. Radio Argentina. Yo voy dando vueltas de un lado al otro. Está perfecto, aparte tiene una hermosa voz. Y es siempre un. Siempre es un gusto trabajar. Y tiene un programa radial. También. Por eso, digo, así que lo felicito. Y tiene vuelo alto porque va a llegar muy alto. Perfecto. No, de eso no tenga duda. Y lo felicito a usted por haberle dado la oportunidad de estar acá en Tiempo Nacional. No le di la oportunidad, ella me la arrebató, me dijo, si te estás hundiendo, te estás hundiendo. No, yo no dije si te estás hundiendo. Te tiró salvavidas, digamos. ¿Qué salvavidas? Se tiró ella a sacarte. No, la verdad que se ofreció a darme una mano, digo, bueno, vení. Me parece es importante darle una voz femenina al programa también. Siempre es lindo. Está buena aparte, la variedad. Y aparte, una voz dulce, armoniosa. Hoy, habiendo una dama, no te vas a zafar como te zafas vos, igual. Hoy me voy a cuidar como me hacen mi orilla en la cama. Igual yo lo escucho, lo veo, cuando paso ahí por los ventanales veo que está el toro encendido. Está eufórico el hombre. Joa, lo mejor para vos también, en el programa, en este día viernes, y también un saludo afectivo y un abrazo grande también a Jorge Macri. Que pronto lo vamos a tener con nosotros, Dios mediante. Creo que sí. Y gracias a Dios. Hoy estuve hablando con él y está con sus problemas y, por supuesto, prioridad uno es mamá. Después el resto. Exactamente. Buen programa para el día de hoy. Y, gracias y basta de envidiar. Y lo quiero escuchar. No, yo no lo envidio. Lo felicito. No? Ah, bueno. Que no sea otra cosa. Bueno, como lo veía así como el Penau 14. No. Y el lunes lo voy a tener que escuchar atentamente, o sea, después del debate. ¿Después del debate? Sí. ¿Y usted cree en los debates? No, pero lo quiero escuchar a ver qué dice usted, justamente, sí, Giovannini. Es todo circo. Giovannini, buen programa, buen fin de semana. Gracias para todos. Y que tengo un fin de semana especial para usted. Para usted son siempre especiales. Sí, siempre laburamos. El señor hace poco vino de Europa. Se lo ve relajado. Sí, se lo ve relajado. Roma, sí. Pero se lo ve más vacío en los bolsos. tuve la oportunidad de estar en 6 países. Y le besó el anillo al Papa. Anduve por ahí. Y no le dijo el Papa. No, nada. Después le digo lo que me dijo Francisco. Buen programa. Gracias. Bueno, empezamos jocosos hoy y bueno, gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a vos. ¿Por qué? Y porque me dijiste sí, claro, vení. Bueno, este es un programa duro, entonces hay que darle un poco de dulzura y por eso la invitamos para que participe también ella en este programa. Ya que el otro duro del programa, más blando que yo, no está. Vamos en escalerita. Sí, vamos en escalerita. Tenemos mensaje del día de ayer. Bueno, vamos a pasar los mensajes del día de ayer, así nos acompañan en el día de hoy. Y después, todos aquellos que quieran participar del programa tienen 45 segundos y nos llaman al 4535-5900 99. Ah, perdón, ese es ahí el contestador, al otro no. Error mío, 4535-5999 para dejar sus mensajes en el contestador automático, como dijo Rubén, 45 segundos tienen para dejar sus mensajes, luego se corta el mensaje 4535-5999, 19:11. Y miren que esa máquina es caprichosa, a veces los corta antes. Ah, bueno. Hay que avisarle. Y cuando se dicen malas palabras, también lo corta. No, a veces, bueno, ahí ya lo corta Daniel. Ah, bueno. Bueno, vamos a los mensajes. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos. Y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Hola, así es, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Dani de Wilde. Junto con mi mamá, Mari, le escuchamos todas las noches. Te quería decir que ahora en América 24 están diciendo que Kichilov le pidió disculpa a Massa. O sea, primero tiran la piedra y después esconden la mano. Fíjate vos qué clase de políticos tenemos. Encima de corruptos, maleducados. Un gran abrazo. Dani de Wilde. Gana Macri por el 56% de los votos. Se olviden esto que creen que va a ganar Scioli. La gente ya se avivó. Se acabó el verso. Chau, Adriana. Roberto de Tigre, hermano. Un abrazo peronista, vos sabés que te lo trajo el macho, conozco Puerta de Hierro. Yo quisiera saber si países, potencias inteligentes del mundo, mandan para presidente, hombres corruptos y acusados de chorro, como estos dos. Porque vos sabés bien, como lo sé yo, se fueron, se hicieron colmenes a caballo, y a mí me tocó custodiarlos. Un abrazo, hermano. Tiene razón, Giannini. Hay muchos jubilados que viajan porque van por medio de esa, vio, de los centros de jubilados. Vaya a ver el negocio que hay atrás de todos esos viajes, que paga el resto de los jubilados con la mínima que cobran. Les hacen creer que los llevan para aquí, para allá. Después he visto que les hacen bolsones de comida. Es hasta lamentable las cosas que uno ve. No es que te tengan que subvencionar. Te tienen que dar lo que es justo. Gracias. Habla María Esther de Parque de los Patricios. Señor Giannini, ¿cuánta razón tiene usted sobre esta gente que viene y usurpan los terrenos ajenos, casas ajenas? Porque Dios quiera que el que asuma respete y haga respetar nuestra Constitución. Porque no puede ser que gente de afuera alegremente viene, se instala, ponga un trapo en el piso, ya es comerciante, toman las casas, toman terreno, así alegremente. Y nosotros los argentinos los que nos cuesta comprar nuestra vivienda. No puede ser así. Esto es un atropello a la razón, como dice el tango. ¿No le parece? Es realmente triste lo que nos está pasando. No hay gobierno. El gobierno que sube tiene que hacer respetar nuestra Constitución. Es tan claro todo, tan lindo, respetarla. ¿Eh? Y que delincuente que vaya preso. No se puede hacer estas cosas. ¿Qué es lo que pasa, querido Rubén? Que la gente es muy egoísta. Y si a uno le va bien, piensa que todo está bien. Y que a todo el drama que tienen los demás, no importa. Ella defiende a este gobierno, como vos se lo explicaste muy bien. Si fuera así, si yo fuera egoísta como esta gente, hace 20 años pude comprar ese ranchito donde vivo en el gobierno de Menem. Yo tendría que ir en agradecimiento, bajarle los pantalones a Menem y besarle las pelotas de agradecimiento. Pero yo soy una persona que pienso en los demás. Y en vez de bajarle y besarle las pelotas, me puse frente a él, en vivo, a la cara, y le dije, sos un hijo, porque cagás a la gente. El único periodista que hizo eso, Eduardo Latino. ¿Ustedes se acuerdan del caso Nisman, que ahora no habla nadie, y le quisieron tirar el muerto a la presidenta y no pudieron porque no le pudieron comprobar nada, y eran todas mentiras, todo mierda contra el gobierno? Bueno, ahora están haciendo todo lo mismo, tirando mierda contra el gobierno, que yo no digo que sea perfecto, pero se pueden llegar a arreglar muchas cosas. Y por lo menos mantuvo 12 años la economía. Sí, Rubén y equipo, buenas noches, te habla Waldo. Que mejor es que se sane la mamá del señor Macri. Digo lo siguiente, ¿el kirchnerismo quiere continuar en el gobierno? ¿Para qué? Para seguir cobrando su sueldo, y los sueldos de los familiares. La cámpora, etcétera, la camarilla, pero el 80% de la gente no le importa tres rabos. Lo mismo ocurre con los gobernadores corruptos que dejan morir los chicos por desnutrición, le importa tres carajos. Gracias. Un beso, habla María Isabel de Güines. Por favor, hay que rezar para la madre de Jorge Macri. Es el Ave María y el Padre Nuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y ahora en la muerte. Amén. Gracias Rubén, gracias. Y el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como hoy no nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Hola, buenas noches, Rubén, hablan a mí de Palermo. Le voy a decir a esta señora que dice de qué se quejan los jubilados. Yo, por suerte, en este momento no cobro la misma, pero hay muchos jubilados que ni siquiera pueden pagar sus expensas. Yo no sé cómo la suegra viaja por todos lados si cobra la mínima, porque no les queda un peso para nada, ni siquiera, salvo que viva con ella o con alguno de sus hijos, no tiene ningún gasto, bueno, de esa forma, bien. Y si a ella le fue tan bien, ella lo único que mira, es tan egoísta, es su traste, no la de más personas, y es tan respaldadora de delincuentes, que es una delincuente más. Eso es lo que digo porque es lo que pienso. Gracias, buenas noches. Buenas noches, señor Giovannini y equipo. Le habla la señora Mirta de Morón. Escuché a esta señora que preguntó o hizo acotación sobre YPF. Me extraña que una mujer, una señora grande, mayor, se deje guiar por lo que escuchó de que habló Scioli. Parece mentira que llegados a determinada edad todavía crean los Reyes Magos y no piense, no reaccione ante lo que escucha. Por eso es lo que siempre se vive en cometiendo los mismos pecados, ¿sí? Parece mentira que personas grandes todavía crean. Lo lamento. Señor Giovannini, muchas gracias por su programa. Siga adelante. Hola, buenas noches. Muy bueno el programa, Giovannini. Quiero responderle a esa señora que dijo que ella vendía mucho y que el marido también. En la época de Carlitos Saúl Menem, que también decía que era peronista, mucha gente también se llenó de plata, pero dejó un tendal de pobres y un desastre en el gobierno. Y en este gobierno también pasa lo mismo. Hay gente que se ve muy beneficiada, está trabajando muy bien, pero hay muchísimos más personas y muchos más ciudadanos que están viviendo en la pobreza y cada vez venden menos. En mi caso, yo hace 3-4 años vendía 3 veces más de lo que vendo ahora y tengo el mismo negocio y hago el mismo esfuerzo o más esfuerzo que antes. Esto es una economía de... Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Muy bien, eran los oyentes del día de ayer. Les agradezco a todos. Quiero hacer un agradecimiento especial a todos nuestros oyentes porque sé, por mucha gente que me llama, que me comenta, que empezaron a escuchar el programa porque se lo recomendó el vecino, porque se lo recomendó un familiar, porque se lo... Y esta recomendación permanente por parte de ustedes hace que este programa crezca día a día y sean muchísimos más los oyentes. Y yo les agradezco a todos aquellos que llaman, participando, opinando y, por supuesto, colaborando, ayudando al conductor de este programa que muchas veces la garganta no le da, y más cuando está solo. Hoy estoy acompañado con una dulce voz que es la que me va a reemplazar esta garganta de... de carraspera, como ayer que estaba acá. Ya estamos mejor. Así que vamos a reemplazar esa carraspera por una voz dulce y melodiosa y que va a acariciar los oídos de todos ustedes. Natalia Vigón Rufa. Aquí estoy para acompañarlos y armar una melodía entre los dos, se podría decir. Yo toco la música y ella canta. ¿Qué le parece, Natalia? Si hay algo que usted me dijo que era muy, muy lindo, muy sensible, que ha tenido un éxito terrible. en Australia. Sí, en Australia hubo una carta que revolucionó las redes sociales, estoy hablando de Facebook, que es la carta de una nena de 7 años con autismo que hizo llorar a toda Australia y recorrió el mundo esta carta. ¿Quién es la protagonista? Es una nena de 7 años que se llama Cadence y tiene autismo. Ella sabe que tiene autismo, pero cree que las personas piensan que eso la convierte en algo malo. Y malo lo decimos entre comillas. Se refugió. Ella piensa. Ella piensa que es algo malo. Sí. Que la gente piensa que es algo malo. Y por eso reacciona. Sí. Y ella se refugió debajo del escritorio de su maestra, donde se siente segura. Y su mamá se acercó ahí y comenzó un diálogo por escrito que conmovió a toda su ciudad, a Queensland, y después llegó a toda Australia. Y ahora llegó a la Argentina. ¿Y cómo esta noticia? Esta nota fue publicada por Ángela, que es la mamá de Cadence, en su perfil de Facebook y compartida muchas veces, es lo que hace que las redes sociales superen a los medios de comunicación una vez que se comparten las noticias, una vez que se comparten cosas que conmueven o que interesan mucho. La mujer cree que de esta forma podría concientizar a cientos de miles de personas que ven el autismo como algo malo, que es como lo sentía su hija. ¿Ser autista me hace mala?, preguntaba. Y la mamá le dice, ¿qué te hace pensar que ser autista te hace mala? Y ella dice, los adultos siempre dicen que es duro ser madre o padre si tu hijo tiene autismo, y dicen en la televisión que si tenés autismo lastimas a la gente. Y que los chicos que son autistas tienen que ser puestos en una cárcel para mantener a otros a salvo o atarlos. Después dice, ¿crees que yo pienso que esas cosas son verdaderas o que las diría? No, le dice. ¿Tú qué crees? Dice, no me gusta lastimar a la gente, no me gusta tener miedo. Me asustaría estar en una cárcel, dice esta nena. Nací autista, pero eso no significa que salís mal. Y le pregunta a la mamá, ¿estás llorando? Sí, le responde. Tengo lágrimas felices de que sabes qué es verdad. Y tengo lágrimas tristes porque hay mucha gente que no sabe cuál es la verdad. Lo interesante para rescatar de esta carta es que la nena de 7 años, Cadence, fue diagnosticada con un retraso en el lenguaje, en el habla, también ansiedad y mutismo selectivo. Pero sin embargo, y para rescatar esta parte, intelectualmente está por encima de las expectativas de las nenas de su edad. Y se preguntan, ¿qué tipo de mensajes escuchan los nenes de nosotros, de otros parientes, en la escuela, de los medios y de la comunidad en general? Esto lo escribió Ángela en Facebook, que es la mamá de esta nena de 7 años que sufre autismo. Y qué importante, el diálogo por escrito, que el problema de ella es, la expresión, no en el habla, pero intelectualmente es una chica madura en la forma de expresarse, y intelectualmente bastante avanzada por la expresión y el diálogo que mantiene por escrito con su madre. Sí, lo importante que es que la madre también se pueda comunicar con la hija, saber lo que le está pasando, lo que está sintiendo, y que lo pueda reproducir y hacer llegar a otras miles de personas para que todos nos empecemos a concientizar un poco más, que el hecho de que otra persona tenga una enfermedad no significa que sea inferior a nosotros. Muy importante, es un lindo mensaje, por eso cuando usted me lo trajo yo dije, adelante, tráigalo nomás y lo tratamos. Ahora voy a hacer un llamado a la solidaridad. Nélida de Nicoló va a ser operada en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda y pide y necesita 15 dadores de sangre. Repito, Nélida de Nicoló va a ser operada en el Hospital presidente Perón de Avellaneda, que queda en Anatole France 773 de la localidad de Avellaneda. Aquellos que puedan donar deben presentarse a las 8 de la mañana en Anatole France 773 con su DNI, y las condiciones son 18 años a 65 años de edad, ayuno de 6 horas para alimentos sólidos, se puede ingerir agua, té, café, mate, gaseosas, jugos azucarados, pero no ingerir leche. El castañino no podría ir ahí. Peso mínimo 50 kilos. ¿Cualquier grupo y factor? Cualquier grupo y factor. Muy bien. Muy bien su, su acotación. Y lamentablemente tengo que contarles algo muy doloroso para aquellos que lo conocimos, que tuvimos la suerte de conocerlo y estar con él muchas veces y participar en reuniones y tareas. En el día de ayer, 12 del 11, falleció un gran militante peronista, un gran luchador de la zona de Morón, Reinaldo Herrera. Reinaldo Herrera era un suboficial mayor que, por ser peronista, perdió su carrera. Participó en la revolución del 1956, salvó su vida, pero quedó fuera del ejército argentino. Luego se integró a la justicia, trabajó, fue secretario en la Corte Suprema de Justicia del doctor Levene, y también fue un militante permanente en el peronismo, en la resistencia, en los tiempos difíciles. Acompañó a don Lázaro Roca después del golpe de Estado del 76, don Lázaro Roca, secretario general del partido, nuestro querido amigo, inolvidable amigo, don Manuel Lázaro Roca. Hoy estará con él, ya junto a él, porque los dos se merecían el cielo, dos personas honestas, dos personas extraordinarias, humildes, que pudieron haber traicionado como traicionaron otros, pero nunca lo hicieron. Nunca buscaron nada para sí. Siempre ofrecieron todo en función de su ideal. Por eso mi homenaje de Tiempo Nacional en el día de hoy, para quien se nos fuera, pero que va a estar presente siempre en el corazón de aquellos que lo conocimos, Reinaldo Herrera, de la zona de Morón, muy querido vecinalmente, con una agrupación que no podía ser de otro nombre que 8 de octubre, fecha de nacimiento del general Perón. Así que para toda su familia, la compartimos el dolor de ellos, y pero para él estamos seguros que ya debe estar rosqueando con don Lázaro Roca, y deben estar al lado de Perón tratando de velar por esta Argentina castigada. Y en el día de hoy cumplen años Viviana Noemí Sánchez, sobrina de una gran espartana. Esa espartana se llama Mari Román. Su sobrina, Viviana Noemí Sánchez, cumple años en el día de hoy. Y también Estanislao Américo Morales, nombre de un gran caudillo, Estanislao, el patriarca santafesino. Bueno, y vamos a otro llamado que dice: mañana sábado 14 de noviembre a las 18:30 horas va a haber una charla, la guerra del Paraguay 150 años después, un conflicto total en Sudamérica, por el profesor Horacio Cagni. Y esto se realizará en el Instituto de Investigaciones Históricas Teniente General Juan Domingo Perón, del cual yo soy el secretario general, en la calle Sarmiento 1469 tercero A. Están todos invitados, menos yo, que no puedo ir. Y bueno, cuando no se puede ir, no se puede ir, pero se mandó el saludo para la radio. Ahí está. estamos. Y sí, presentes con el corazón. Acá estoy en la página de Facebook de Tiempo Nacional. Muy bien, tenemos una página de Tiempo Nacional. Sí, está la fanpage, que es para todos los que son fanáticos de Tiempo Nacional. Se suman, buscan en Facebook Tiempo Nacional, y ahí levantan el pulgar con el me gusta, se suman y conocen las noticias del programa, conocen quién es Jorge Macri, quién es Rubén Giovannini, quién es Tiempo Nacional. Durante las 24 horas pueden estar conectados. No me dejen afuera Daniel Espíndola. Ah, es verdad, Daniel Espíndola también presente en la operación técnica, la puesta en el aire. ¿Y usted? Y yo, Natalia Vigón Rufa. Ah, por supuesto, si usted es parte de este programa, aunque no esté todos los días, usted es parte importante de este programa. Bueno, hay un banco controlado por el Estado. Y qué cosa rara, ¿no? Ahora aparecen todos los cuestionamientos. Hasta ayer no había ninguno. ¿Hoy? Y se va acercando el debate el domingo, cada vez hay más cuestionamientos. Y semana que viene tenemos más novedades. Hay cosas que nos gustan, ¿eh? La política hoy es un asco ya. No se habla de los grandes temas nacionales, se denigra al contrincante. Lo único que falta es que se agarren a piña en el debate, porque ya es vergonzoso las cosas que están diciendo. Pero bueno, ese banco controlado por el Estado cuestionó la década ganada del kirchnerismo. Ese banco que fue adquirido en la época menemista, fue el banco que dio muchas viviendas a los argentinos, me refiero al Banco Hipotecario Nacional, que estaba para dar créditos blandos y préstamos a los trabajadores, aquellos de menor ingreso, para que pudiera tener su vivienda, pero viviendas dignas, no de cartón como la que les entregaron en los últimos tiempos a aquellos que solicitaban una vivienda. Y según nuestro amigo conocido, Fabián Polanski, que escribió un libro, fue una gran estafa contra el pueblo argentino, desde el gobierno menemista, que le entregó a un grupo de facinerosos que fueron los que se quedaron con este banco. Según Fabián Polanski, este banco lo compró la mafia judía. Y él es judío, pero escribe en su libro La mafia judía el negociado de este banco. Qué raro, ahora estos, que hasta ayer hacían silencio, están cuestionando este gobierno. ¿No será que ven que ya se hunde el bote? Y como las ratas dicen, los piratas, ¿saben por qué decían que cuando el barco se hunde las ratas huyen? ¿Por qué? Y porque cuando estaban en el puerto y veían que las ratas, tienen un instinto especial las ratas, la seguían. Veían que se bajaban por las sogas de donde estaban amarrados. Y decía, ese barco se hunde. Hay que seguir a las ratas. No querían subir. Como decían en el Titanic, sigamos a las ratas que por ahí debe estar la salida. Ahí está. Todos los que se estaban hundiendo. Muy bien. Se lo dejo a usted, que tiene esa voz tan dulce, así lo cuenta. O lo podemos ir contando entre los dos, porque este banco que hablabas es el Banco Hipotecario. Y Banco Hipotecario no nacional, antes era el Banco Hipotecario Nacional, hoy es un banco hipotecario privado. Bueno, lo que ellos dicen, sus palabras, dice, la actual contracción económica hace surgir dudas respecto de si el crecimiento económico experimentado durante la década pasada es sustentable. Esto se debe principalmente a que el crecimiento económico dependió inicialmente de la importante devaluación del peso argentino, la capacidad de producción excedente resultante de un largo periodo de fuerte recesión y de los altos precios de los commodities. Esta consideración no corre por cuenta de un economista de la oposición, ni por el Fondo Monetario Internacional, ni de los fondos buitres u otro enemigo del gobierno. El diagnóstico fue realizado por el mismo Banco Hipotecario, que es controlado mayoritariamente por el Estado Nacional, que tienen sus directores a Mario Blecher, que es asesor del candidato Daniel Scioli, y al titular del ANSES, Diego Bossio. ¿Cómo lo llaman? Lo llaman el sincericidio del Banco Hipotecario. Así es como lo llaman. ¿Sincericidio? ahora que empezamos a verbalizar todas las palabras y a mezclar una palabra con otra, acá tenemos el sincericidio, que fue plasmado en el prospecto de la emisión elaborado el 2 de noviembre en el marco de la emisión de bonos en dólares en el exterior que realizará la identidad. Dice que todos los emisores de deuda en el exterior tienen que publicar consideraciones sensibles del negocio de la compañía y del país en donde se desarrollan para evitarse litigios en caso de que haya algún evento imprevisto. Y así el hipotecario tuvo que sincerar la situación en la que se encuentra el país ante los inversores internacionales. Hay más datos, hay números. ¿Se los cuento? Cuéntelo. Bueno, como se dijo, como dije que el hipotecario, la entidad privada pero controlada mayoritariamente por el Estado Nacional, según informa el mismo banco en su página web, el Estado tiene 44,58% de las acciones, Banco Nación tiene el 8,80% de las acciones, Bank of New York 6,06%, accionistas tienen 29,99% y el ANSES tiene 4,95%. Esto es entre los más importantes. Muy bien. Si ellos lo dicen, ellos son los que gobiernan, ¿qué le podemos discutir? Yo no le discutiría nada. ¿Usted discutiría algo? ¿Y qué vas a discutir en este momento? Yo nada, ¿qué voy a discutir si ellos son los que lo dicen? Ellos son los que dicen que los que están cuestionando esta década ganada del kirchnerismo. Así es. Y usted sabe que hay muchos que ya están empezando a abandonar el barco. Hay una irremediable y veloz licuación del kirchnerismo. Urgente 24, este artículo está publicado en ese portal. Empujado a una bipolaridad política insostenible, Daniel Scioli, el habitante de una encrucijada disparatada y encarna y representa el peronismo servil y genuflexo de una facción de ese justicialismo, el kirchnerismo cristinista, lo que lo desacredita ante los mismos peronistas, supuestamente la gente de Sergio Massa, que intenta vanamente seducir. Primeramente yo voy a hacer un punto porque para mí ni Sergio Massa ni Daniel Scioli representan el peronismo de ninguna manera. Ninguno de ellos puede decir que son peronistas. Si hubiesen sido peronistas, no hubieran participado ni en los gobiernos de Menem, que entregó la obra de Perón, ni en estos gobiernos que terminaron de hundir a la Argentina. Perón creó trabajo y no miseria. No repartía planes sociales, generaba trabajo digno y con la justicia social permitía que todos los argentinos pudieran progresar y tuvieran la posibilidad de realizarse en una comunidad que indudablemente después de muchísimos años de su muerte todavía sigue vigente en el corazón de los argentinos, a tal punto que si usted hace número, todos son peronistas. Ahora todos hablan de Perón. ¿Por qué será? ¿Será porque Perón fue malo o será porque Perón fue demasiado bueno para este país? El sainete del peronismo, vuelvo a repetir, de este peronismo hipócrita, es patético al presentarse a sí mismo como peronista. El gobernador de Buenos Aires ofrece la versión menos hidalga de ese peronismo, que alguna vez ejerció un poder enorme. Proyecta ahora, entonces, la versión del peronista sometido a los dictados de un autócrata personalista y pueril como Cristina Fernández de Kirchner, al que le vino en adulador de la jerarca que lo dominó con la caja y el desparpajo del egocentrismo gestáltico y fascista, miserablemente reducido a un simple adorador de postulados con los que discrepa o desacuerda un aplaudidor, como gobernadores, intendentes y ministros despreciados por el poder que ensalza. De ese modo, Scioli corporiza el modelo más despreciable de peronistas, entre comillas, probablemente al que los peronistas buscarán abandonar tras el alejamiento del poder ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner. Y acá voy a hacer otro punto. Perón sabe cómo los llamaba a estos, los mariscales de la derrota, porque no sabían conducir, eran inútiles y traidores. Y por eso Perón nos decían, déjenos, serán culpables de sus propias traiciones. Los pueblos tienen olfato y siempre vuelven a la fuente. Y por eso terminan como terminan. Me acuerdo que Menem decía que él iba a ser más grande que Perón. El único premio que obtuvo fue un par de cuernos que los descubrió por TV. Después de todo, la escenificación de las violentas peleas en las intendencias de Merlo y Malvinas Argentina expone la puja intestina entre antiguos varones del peronismo, entre comillas, que perdieron a mano de candidatos del kirchnerismo. En especial en Merlo, es el divorcio público y escandaloso de la insostenible y fragilísima alianza que lleva Scioli como candidato. Por su lado, Macri tuvo un aliado casi impensado, en el que descansó para que otro replicara los absurdos de la desangelada campaña del miedo. Los medios de comunicación adversos, los que mayor audiencia del país obraron con fuerza de choque, facilitándole al candidato evitarse el desgaste de desmentir los intentos de portavoces y un gobierno desprestigiados hasta lo imaginable. Los medios tradicionales, con lo que el kirchnerismo confrontó, siguen siendo relevantes, incluidos los digitales, con la fijación de la agenda de la sociedad. La rápida licuación del kirchnerismo de estos días demuestra su incapacidad a lo largo de los años, tanto de controlar los medios como de instalar los propios con éxitos. Pero, a su vez, exhibe su debilidad estructural desde el comienzo, al desnudar su dependencia extrema de ellos como interlocutores con la sociedad, y también disipa el núcleo fascista de esa concepción como el fascismo, que yo no lo llamaría fascismo, esto más que fascismo es un grancianismo puro, y también marxismo, mezcla marxo-granciano. El control de todo, acá está mal expresado, de toda herencia del sistema medieval, es precondición de su éxito. En fin, la democracia y la diversidad impiden la instauración de su modelo, y así es que se derrumba irremediablemente. ¿Y por qué dice este artículo esto? Porque ya todos aquellos que vivieron de la publicidad del Estado y que llevaron muchísimos millones a sus arcas, ya están queriendo desprenderse de todos los medios. ¿Por qué? Porque ya no van a tener la posibilidad de que el Estado le dé todo el dinero que ellos recibían, y por esa razón, como no los compra nadie, se van a quedar y van a tener que presentar quiebra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ya están corriendo buscando quién le compre los medios. Ya el negocio no da para más, y entonces, como las ratas, también estos huyen. ¿Vio? El cuento de... Y comparamos un cuento con el otro, y así vamos uniendo todos y llegamos hacia el mismo destino. Siempre lo mismo. Pero lo que no se entiende, porque acá muchos hablan de militante, somos militantes. Militantes eran aquellos, yo conocí muchísimo, imagínense que yo empecé a militar en mi amado adolescencia. Peronismo. O más chico. En la preadolescencia. La preadolescencia, prácticamente con 12, 13 años ya militaba en las luchas obreras, en las luchas, y participaba en reuniones con gente que realmente eran militantes. El militante daba todo de sí. Militares que perdían carreras, perdían sus vidas, perdían sus familias por defender un ideal. Había obreros que perdían sus trabajos, eran perseguidos, luchadores, perdían la libertad, muchas veces iban a las cárceles a parar, pero nunca por un cargo, un puesto o un negocio. Eran los primeros en salir a la pelea y los últimos, cuando había una apertura política, en aparecer. No les importaba estar, lo que les importaba era sí estar presente en la lucha en defensa de sus ideales. Eso era ser militante. Nadie les pagaba nada, sacaban de su bolsillo para militar. y mientras sacaban de su bolsillo, su familia pasaba vicisitudes, pero él era feliz. ¿Por qué? Porque había cumplido con su deber con la patria y con su ideal. Y eso es lo bueno. Eso es lo que lo destaca y lo separa de esta militancia paga, porque cuando a uno le paga a alguien para militar, es porque adquirió a un mercenario. Y ese mercenario va a tener la lealtad que le permite el conchavo. Si el militante cobra, milita. Si el militante viene otro y le paga más, milita para el otro. De allí la confusión política que hay, donde usted los ve arrastrarse y revolcarse en los chiqueros políticos, donde han degradado la política de tal manera que si entramos a mirar lo que está pasando, es vergonzoso. Me gustaría, porque yo soy duro y por supuesto usted es suave, es dulce, que lea, así rebajamos los decibeles, las cosas que dicen los políticos de unos a otros. Porque uno puede estar asustado porque pierde el queso. Lo que no puede perder es el nivel. Sí, no sé si los voy a poder decir muy suave, porque yo esta mañana me levanté, leí los diarios, y lo primero que leí fueron malas palabras. Era lo primero que saltaba en las declaraciones. Se los cuando lo lea. Sí, vamos a ver si me puedo tapar los oídos, igual se va escuchando. Se ha escuchado la voz de Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. Él ya dice que se diferencia del kirchnerismo. Otro más. Otro que ya se, que se, debago, que se abre. Otro más que se abre. Sí, dice, muchos dicen, pero estoy acá. Me voy, pero no me voy. No, en la política todos siguen, pero todos se critican. Como escuché decir, no hay amigos en la política, sí lo que hay es intereses. ¿Qué es lo que dijo Juan Manuel Urtubey? Dijo, afortunadamente hay otras voces más interesantes que la de Kicillof, la de Eve y la de Feynman, que salieron a hablar. ¿Está permitido decir malas palabras al aire? Y sí, las voy a decir, si usted me deja. No, yo la dejo, ¿cómo no la voy a dejar? Sí, bueno, dijo, Massa... ¿Qué le parece si en lugar de decirla a usted... A ver... No tiene sentido que la diga usted. La escuchamos de boca de ellos. Vamos a escucharla de boca de ellos, entonces. Primero vamos con la señora Eve de Bonafini, que ha tenido una forma muy, digamos, directa. Agresiva y directa para el presidente de la Corte Suprema de Justicia. A ver, estamos en condiciones de escucharla. Bueno, vamos a escucharla, vamos a escucharla. Tiene que saber que Macri estuvo en la dictadura, estuvo con los dictadores, apoyó la tortura, la desaparición y la muerte. Por eso quiere terminar... ¿Nos escucha? Por eso quiere terminar con los juicios. Él ya dijo que si venía terminaba con los juicios. Por eso compró pistolas para matar, para reprimir. Que ni viene él, si llegase el gobierno, las va a empezar a usar. Y las va a empezar a usar con nosotros. Porque él no va a querer más que tengamos esta plaza, no va a querer más que hagamos juicios, no va a querer más gente con trabajo. Va a haber nada de trabajo para que todo el mundo quiera trabajar por 2 pesos. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que dice y con lo que propone. Hay que escucharlo bien, porque dice un día una cosa y al otro día dice otra. Y eso es sumamente peligroso, compañeros. No podemos dejar que haga así. Tenemos que recriminarle, decirle, escupírselo en la cara. Y ellos tienen, como siempre y todos sabemos, los medios de comunicación, que es más que Cadena Nacional. Los medios de comunicación son más que Cadena Nacional. Y tienen los jueces. Hay una cantidad enorme de jueces, hijos de remil puta, que están con Lorenzetti, que son con hijos de remil puta. No solamente facho, es un hijo de mil puta. Porque sigue vetando la posibilidad de nuestra, de tener la palabra, de poder decir lo que queremos. No quiere la ley de medios, por eso otra cautelar. No solamente es turno, es un hijo de remil puta. Lo repitió 3 veces. Ahí está, lo dijo, no lo dijo. Me salvó de decirlo a mí. Muy bien. Y después quiere que escuchemos al otro. Sí, recién estábamos escuchando a la titular de Madres de Plaza de Mayo, a Eve de Bonafini. ¿Y a quién tenemos ahora? Y ahora tenemos al otro que también agrede a un candidato, aunque ya no es candidato, es jefe de un partido, pero fue candidato a presidente. Y le dijo, bueno, lo escuchamos por él, tampoco quiero yo hoy, usted está presente y no quiero ser grosero. No, sea grosero, no hay ningún problema, yo si no lo escucho por aire en AM650 y lo están repitiendo por todos lados, así que... Pero antes de pasar a Axel Kicillof, llegó de la lechería Leonardo Castagnino. Sí, yo... El señor Leonardo Castagnino, la joven Natalia Vigón Rufa, que está supliendo a Jorge Macri en el día de hoy. Está bien. No, yo quería acotar un punto ahí, porque la de Bonafini dijo que Macri era facho o Lorenzetti. ¿Qué sé yo? Sí, no, ahí dijo. Tantas cosas. Y yo escuché un periodista por radio también que dijo que era fascista era Bonafini. Yo digo, ¿qué tiene que ver el fascismo con toda esta mugre? No, la verdad que se utilizan los términos mal. Acá también claro. Leí un... Y hablaba de fascismo, y esto no es fascismo precisamente. Esto tienen actitudes granciana marxistas que no tienen claro, que ver. No tienen nada que ver. Bueno, pero la confusión semántica es el elemento que se utiliza para confundir. Claro, confunden todo, en toda la misma bolsa. Escuchamos. Escuche. Eso, en este momento va a llegar a 6.060 en enero, o sea que ahora están 5.000 y pico. Son 60.000 tipos, no 3 millones. 60.000. De eso que cobra 35%, se lo queda la justicia para las familias que fueron, que sufrieron. No, claro, porque lo puso Clarín en los diarios, lo puso TN en los diarios, lo pusieron La Nación en los diarios, y después, lo voy a decir en dos palabras porque sé que ahora queremos seducir, pero el forro de Massa no miente sobre eso, porque está mal que lo diga, está mal, es mentira, ¿no? Está comparando la jubilación de 3 millones de personas con 60.000 tipos, con 60.000 presos, que está bien para reinsertarse en la sociedad, que labure, que ese laburo es controlado por comisiones internacionales. Se le paga esos 4.000 y pico de mango, va un 35% para la víctima de los delitos que cometió. Después un 20% más va para el sistema carcelario. Y el resto queda para él. Bueno, usted los escuchó. Uno putea, el otro putea. El otro, Feynman, no tiene perdón de Dios, pero... Vamos a ver referente a qué decía que era... Porque Massa dijo que era imposible que un preso estuviese ganando más que alguien que había trabajado 40 años. Y en eso coincido con Massa. Yo lo he dicho mil veces antes que Massa acá en este programa, que era una vergüenza que un delincuente que había violado la ley esté ganando más que alguien que trabajó toda su vida dentro de la ley y aportó a un sistema que hoy lo estafa. Por supuesto que esto le cayó mal a Kicillof, no tanto de forro, aunque después al otro día pidió disculpas. Sí, pero el hecho... Más casa y comida, ¿no? Sí, tiene más casa y comida. Pero el hecho de que esto no le hace bien a la política, la degrada de tal manera que hasta no tienen el prurito de respetar a una dama. A una mujer. La candidata Vidal fue agredida en forma intempestiva, gratuitamente, por alguien que se dice filósofo. Si la filosofía de este hombre es el irrespeto a las damas, a las mujeres, son los que vienen y me predican a mí la no violencia de género y el respeto a las mujeres. ¿Y qué respeto le tiene él? Que debería ser un ejemplo. Más si es filósofo. Sí, que la frase que dijo que Vidal va a terminar en trata de blancas. Bueno, trata de blancas tenía Zaffaroni en sus departamentos. Así que de eso por ahí deben saber, porque Zaffaroni era de este equipo, de Feynman, y de todos estos que avalan, que hablan de defender a la mujer, pero no tienen ningún problema en explotarla y hacer negocio con ellas, para ellos. Porque hacen negocio con ellas, para ellos. Y vamos a escucharlo. Usted no diga nada. Bueno, escúchenos, ok, ahí, los comentamos. Escuchamos. Sí, yo quiero, me gustaría que ganara Fanini, digamos. ¿Cómo se ríe? Claro, es una tonelada. ¿Cómo me conoces? Ay, te conozco tanto. Conoces, bueno, sí. Yo soy un tipo de mucho humor, digamos, porque si no, no podés tolerar. Obviamente, nos tenemos que reír un poco. Tenemos que reír, porque si no, no podés tolerar que esta chica tan rica, tan linda, haya ganado la provincia de Buenos Aires. No sabes lo que le va a pasar ahí, porque la belleza es pecaminosa en la provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, esta chica puede gobernar brillantemente la provincia de Buenos Aires o puede ser víctima de ese trabajo y terminar en una trata de blancas, digamos, porque su belleza la va a condenar a eso. Pero, sí, yo... No solo mal gusto, sino que su apreciación con respecto a la belleza de en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay muchas mujeres bellas, hermosas, en la provincia de Buenos Aires, y que no están en trata de blanca, ni mucho menos, y que son personas dignas, que trabajan, que estudian y que buscan abrirse camino en una Argentina que no puede hacerlo por culpa de estos mediocres. Que yo escuché ahí reírse de las pavadas que decía un estúpido. Y ustedes saben muy bien que yo no estoy ni con Vidal ni con nada de eso, pero me da asco que hablen así de una mujer, porque uno nace de una mujer, porque uno tiene hijas mujeres, porque uno tiene hermanas mujeres, y porque la mujer es lo más sublime que nos dio Dios. Sin ellas nosotros no existiríamos. Entonces el respeto que se le debe a la mujer no solamente hay que predicarlo, sino cumplirlo. ¿Usted qué opina, niña? No, que lo grave que es la trata de trata de personas, algo que se quiere combatir y es muy difícil de combatir porque hay muchas personas que lo avalan, como dice la frase... Lo protegen, sí. Sin clientes no hay tratas y hay todo un grupo que lo está avalando, todo un circuito que lo está avalando. No me parece bueno ni tomarlo, aunque se lo hayan tomado a modo de chiste, tomarlo a modo de broma, algo que es tan grave en la sociedad. Y que Vidal... Que ellos, de cierta forma, son cómplices de todo eso. Porque fíjese que los otros días un padre tuvo un llamado de una hija que fue secuestrada hacía por lo menos 3 meses. Y estaba en un prostíbulo en Santiago del Estero siendo explotada. Y había sido secuestrada, como puede estar usted caminando por la calle. Sí. La levantaron en una camioneta, la durmieron, después las drogan. Y se la llevaron a un prostíbulo y estaba trabajando en un prostíbulo hacía 3 meses que había desaparecido. Y que no es trabajo. Porque no es que la persona elige ir a trabajar de eso. No, la esclava, sí. La esclavizan. Y bueno, pero si acá teníamos uno de los, no digo presidente porque no era presidente, un miembro de la Corte Suprema de Justicia que tenía sus departamentos para ese trata de blancos, para ese negocio. Si se le puede llamar negocio. A mí me parece que estos chistes y estas exabruptos son productos de la desesperación, porque vos fijate que están desesperados, seguro. Claro, vos fijate que Scioli reivindica los eslogan de Massa y después sale Kicillof a decir que Massa es un forro, o sea, hasta ante ellos, ¿viste? No saben. Yo creo que más que nada yo creo que acá hay una estrategia. Y lo he dicho los otros días y estoy seguro que es así. Me juego de que es así. De que el kirchnerismo quiere que gane Macri. Porque les van a dejar un camino campo minado. Sí. Y un camino muy difícil de transitar. Y van a salir a acosar a ese nuevo gobierno. Y por supuesto a tratar de no dejarlo gobernar. Por eso todas las maniobras que están haciendo de nombrar y nombrar y nombrar y nombrar. Todo eso lo paga el pueblo, porque acá no les interesa el país, no les interesa el pueblo, no les interesa la Argentina, no les interesa el trabajo, no les interesa nada. Lo único que les interesa es el poder. Y por eso están haciendo estos desquicios que lo van a pagar muchas generaciones de argentinos que vendrán. Esto es mi opinión. Yo creo que ellos quieren que gane Macri. Y por eso le hacen todo esto, a los efectos de originar un cierto repudio en la gente para que gane Macri. Esa para mí es la estrategia. Y con la esperanza de volver, a lo mejor. Claro, no, después ellos van a querer volver como que los grandes, que nosotros gobernamos en paz. Sí, nosotros. Por eso mismo yo creo que este pacto oculto, ¿no? Que es por eso. Bueno, tengo una visión muy personal con respecto a esto. Creo que en el debate se van a ver cómo son los indecisos, a qué lugar van los votos de los indecisos, y que la postura que tenga Scioli en el debate va a ser muy importante para que los indecisos vayan de un lado o del otro. La de Macri creo que ya está bastante clara, y que va a seguir defendiendo lo que él dice. Que también está bueno para todos los que no saben a quién votar, ver qué es lo que hizo antes cada candidato, en vez de ver lo que están diciendo ahora. Claro, ver qué es lo que hizo antes cada candidato, bueno, y ahí hacer una comparación, qué es lo que quiero para mi país, si esto o lo otro, y de ahí decidir y votar. Es una joven, opina de política, y por supuesto, razona y piensa en argentino. Eso es bueno. A lo gaucho. A lo gaucho, porque dicen que a los jóvenes no les interesa la política. Mentira, a los jóvenes les interesa porque es el futuro de ellos. Porque detrás de esos jóvenes vendrán otros. Y nosotros, los viejos, ya no estamos yendo. Y de ellos el mañana. Y a ellos hay que dejarle lo mejor que podamos la Argentina, porque nosotros pasamos por el tiempo y terminamos, ellos recién comienzan a transitar el tiempo. Por eso es importante que ellos se preocupen y opinen, pero no porque tienen un conchavo o porque le dieron un trabajo o porque le dicen tomá, porque el Estado es fácil repartir dinero, y cualquiera reparte dinero que no es de él. Entonces, tenemos que pensar, ella no es militante, es argentina que piensa. No sé cuál es su idea política, pues no me interesa tampoco, no se la pregunté nunca. Pero es una argentina que piensa, y eso tiene valor. Piensa en ella y en su futuro. ¿Quiere que escuchemos, oyentes? Escuchemos. Te iba a decir, yo soy joven, pero también me interesa. Usted déjese de joder, usted, que usted quiere, mira, acá estaba leyendo que decía que para dar sangre hay que, puede tomar mate, menos leche. Menos leche. Usted seguro que jamás va a poder dar sangre. Vamos a los mensajes, Danielito, ¿tenemos? Muy bien. Y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Buenas tardes. Este es un mensaje para Rubén Giovannini, mandarle un saludo a él, a Macri, a toda la mesa. Espero que la madre de Macri esté mejor. Bueno, Rubén, acá estoy mirando del atentado que hubo en Francia, que vos ya venís hablando hace unos días. ¿Vos te imaginás, Bernie estuvo movilizando a todo el mundo? Que los guerrilleros iban a poner, los extremistas iban a poner una bomba en el shopping, en el center. Pero vos mirá estos tipos, la banderola que estuvieron haciendo, y a los franceses se la pusieron, pero ni se dieron cuenta. A los argentinos no nos tienen en cuenta, los guerrilleros. ¿Vos te pensás que nos van a venir a avisar cuando van a hacer un atentado? Este Bernie se tiene que dedicar a otra cosa, Rubén, por favor. Es increíble, ¿verdad que es increíble? Rubén, Macri, bueno, espero que tu mamá salga de ese trance que tiene rápido. Y un saludo a Chinola. Rubén, ahora resulta que cuando a vos se te escapa alguna mala palabra, todos se te van encima diciendo que sos un grosero todo. Ahora, lo dice Gerardo Romano, que insulta de lo lindo, ¿eh? Claro, él derrama agua bendita. Chao, Rubén. Carlos, denunciaste, compañero. A pedido de los viejos vengo a verte, che, Cristina. Tomá conciencia de todo, viví la realidad. Porque tu vida navega en un mundo de mentiras y a todos los jubilados no los podés engañar. Che, Cristina, a los viejos no les causes más quebranto. Porque le has mentido tanto, brindale satisfacción, cara dura. Deshacete de esa noria de mentira que constante gira y gira en tu lengua sin parar, vagoneta. Por tu culpa y tu doble ideología está ausente la alegría en el seno del país. A vos no te da vergüenza que todo el pueblo comente que a los pobres jubilados el 82% móvil le das, mientras vos vas por la vida con una causa indecente y los viejos te reclaman, por favor, no robes más. Gracias. Buenas tardes. Estoy para empezar a escuchar al señor Giovannini. Ay, señor Giovannini, cuánto problema que hay, el pueblo argentino está indeciso que no saben a quién votar las mujeres. Por favor, que Dios nos proteja y que se haga todo en... Buenas noches, Timpa Nacional, señor Giovannini. Un abrazo para el señor Macri, que su mamá se cubre prontito, y un abrazo grande para el señor Spindler, a todos los espartanos, José Vicente, Pelinita. Bueno, empezó a escuchar al señor Donini acá, el último día de la semana, muy bueno, y bueno, ya falta poco para las elecciones, y qué sé yo lo que va a pasar acá, la verdad. Esto lo veo muy oscuro, pero no sé si saldremos de esta hecatombe, Dios quiera, porque siempre paga el pueblo acá, todas las deudas, todo esto, y van a seguir pidiendo préstamos, no sé. La verdad que no quiero saber la colección porque lo voy un loco. Lástima que no lo llaman a usted, señor Giovannini, para que le cante la justa. Hay tipos que no saben nada, la verdad que eso, o son malo malo o no saben nada. Por eso siempre lo... buenas tardes, habla Antonio de Lema, Zamora. Quería saludarlo al compañero Mati, que está pasando el mal momento con su mamita. Si Dios quiere, a veces se ponga bien lo más pronto posible para que lo tengamos acá en el programa, porque la verdad es que lo extrañamos, porque es un señor con mayúscula. Y un abrazo grande también para Daniel Espino y para Rubén Giovannini, y ahora con esta presencia de esta dama, que yo la escuché en otra oportunidad en la otra radio que está, bueno, la verdad que va a estar muy representado, muy bien, este Macri. Así que un abrazo, le habló. Buenas noches. El actor Gerardo Romano declaró: los que voten a Macri son... debe tener las neuronas quemadas por algún vicio. Él apoya a un candidato de un partido que se dice peronista. El general Perón los echó de la plaza. Le mataron a Ignacio Rucci. Se aliaron a combatientes extranjeros para combatir al gobierno constitucional de la compañera Isabel Perón. Y eso es traición a la patria según la Constitución. Eso es lo que vos apoyás, Romano. Goncalves de San Miguel. Saludos a Rubén y equipo. Hay un pueblo bandera baja en Santiago del Estero, donde la mayoría vive de subsidios, y la gente se dedica a jugar al fútbol, y después de jugar al fútbol a bailar, y las casas están llenas de bichucos. Y ya sabemos que las bichucas traen males cardíacos, así que esas casas no se desinfectan. Yo no sé quién gobierna esa provincia. Y bueno, el día de mañana esos chicos serán indigentes porque no sabrán tener ningún oficio. Bueno, gracias. Rosa de San Cristóbal. En este momento hay múltiples atentados terroristas en Francia, la zona del presidente, y más de 30 muertos y 60 rehenes. Qué desastre más el mundo que va a venir. Rubén Macri, Espino, La Tiempo Nacional, habla Héctor de Chivilcoy. Y en esta década infame, al igual que la menemista, la corrupción no conoce límites. Desde las grandes y super mentiras de YPF, que es toda una patraña, que YPF realmente no existe, desde los fondos robados de Santa Cruz, por el matrimonio delictivo, que se robaron los 654 millones de dólares, hasta las nuevas deudas de ExxonMobil, Chevron, etcétera, tapadas por esa simbología de YPF que evidentemente no existe y no tiene sentido seguir hablando. Y las instituciones gravemente avasalladas por un montón de personal nuevo que no sabe hacer nada. Y hay que recordar que Martínez de Hoz, Fernando de Moreno, el 5 de abril del año 1999, el senador correntino José Antonio Romero Félix presentó un proyecto de ley, la número 23.984. El texto decía que en el término de las 24 horas, el juez deberá presentarse en el lugar usurpado, devolver la vivienda al dueño, mientras sigue el juicio contra la persona que usurpó la vivienda. A mí me usurparon la casa, yo tuve que ir enseguida y sacarlo. Pero lo que pasa en este proyecto de ley, los zánganos del Congreso no la aprobaron. Y no se va a terminar nunca esta... Sí, amigo, compañero Rubén Giovannini, te hablo del payador Aldo Crudelier. Te escucho siempre, te felicito por la lucha que haces por el pueblo y por las grandes obras que nos dejó Juan Domingo Perón y Evita. Y te digo esta décima, soy peronista de algo orgulloso, lo declaro por un motivo muy claro, que lo quiero hacer real, porque he visto al radical dar la mano al comunista, abrazarse al socialista, unido al conservador, negando en bloque traidor la era justicialista. Candidatas, candidatos de diferentes partidos, andan todos afligidos de esta bolsa de gatos. Candidatas, candidatos, el poder de su ambición logrará la destrucción de la Argentina potencia. Les falta la inteligencia del general Juan Perón. Mirá, primero te quiero mandar un gran abrazo, que me gustaría dártelo. Me gustaría estar contigo y pegarte ese abrazo que te debo. Sabés que te aprecio mucho y me alegro porque estás como en los mejores tiempos con tus payadas. Era el payador Crubelier, que cuando estaba en Radio Buenos Aires, él estaba antes que nosotros y era un gran colaborador de Tiempo Nacional cuando estábamos en Radio Buenos Aires, en la calle Belgrano. Y él estaba empialando rodeo con el Coco Ayala y todo su equipo. Crubelier, te extrañamos tus payadas y te quiero un montón. Sabés que te aprecio muchísimo. Pasan los años, pero está siempre hecho un pibe. Sí, Rubén y equipo, muy buenas noches, te hablo, Waldo. Quiero reiterar una vez más, Rubén, resulta de que nosotros dragamos el río, y ¿quiénes son los que navegan? Navegan los paraguayos, los bolitas y los brasileños, y nosotros, los argentinos, bien gracias, no tenemos un barco, y aparte, esos señores que navegan no pagan ningún canon. Bueno, ese es el gobierno que tenemos y el gobierno que quiere continuar. Habla, Waldo. Para el programa de Tiempo Nacional, como usted es una persona muy informada y a la que yo le creo muchísimo, quisiera saber, ¿qué es eso de que Aerolíneas Argentinas todavía pertenece a Marjan? ¿Es cierto eso? ¿Qué? Es tan cierto como usted lo dijo, señora. Lo que pasa es que acá no hay información fidedigna de todas las cosas. Fíjese que nos venimos a enterar por el propio gobierno, que se cansó de decir que YPF era argentina, que ahora es una empresa privada. Ahora termina de decirlo que es una empresa privada. O es privada o es del Estado, o es argentina. Entonces usted no sabe, en boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Viejo refrán que decía mi madre siempre y que yo lo voy a repetir en el día de hoy. ¿Queda uno? Vamos con ese último para entrar con el primero, que es Leonardo Castallino. Viene con el facón en los dientes. Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes mediocres. Nosotros no somos mediocres. Nosotros estamos luchando por un fin. por sacar una acción de clase junto a Rubén Giovannini. Por eso le digo a los jubilados que se dejen de rascar el higo y nos acompañen todos los jueves frente a tribunales. No hay que fallarle a Rubén, muchachos. Tenemos que sacar esa acción de clase. Es por el bien nuestro y de nuestras generaciones. Seamos conscientes. Dejémonos de embromar, a mover la cacha y a concurrir a las marchas. Chau, chau, José de Gleu. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Eran nuestros oyentes, la opinión de todos, y ya tenemos con nosotros, llegando de la lechería y con el facón entre sus dientes, Leonardo Castañino con su micro de historia. Sí, yo iba a hablar de Alejandro Heredia, que precisamente el 12 de noviembre de 1838 muere asesinado, ¿no? Alejandro Heredia era un caudillo federal de los más cultos de la época. Del norte argentino. Claro, era doctor de Derecho de la Universidad de Córdoba. Inclusive era protector de Alberdi y le enseñó las primeras letras de latín. O sea que no era ningún ignorante, ¿no? Usted sabe que Heredia se lo mandó a Facundo Quiroga, y Facundo Quiroga, Alberdi, fue el que le bancó los estudios. Por eso, y fue el que lo inició en el latín, o sea que era una persona muy culta. Además, los gobernadores de Salta y Jujuy, porque él era gobernador de Tucumán, pero los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca lo habían nombrado protector de esas provincias. Después, en mayo de 1877, Rosas lo designa comandante del ejército de la Confederación, que estaba en guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana de Santa Cruz. General Santa Cruz. Ahora, este Heredia, que tenía un cierto idealismo, en una persona, digamos, tirando al pacifismo, quería reintegrar, incluso lo había dicho y se lo había dicho a Rosas, quería fusionar los dos partidos, unitario y federal. Entonces empezó a arrimar gente unitaria también al gobierno. Pero Rosas, que tenía una sagacidad habitual para ver esas cosas, inusual para ver esas cosas, lo advierte. Primero le dice en una carta que le manda a Stanislao López, le dice: deduzco de toda esta cadena de sucesos que el señor Heredia ha estado y está rodeado de unitarios que no cesan en acecharlo, que al fin le han de dar el pago con la perfidia y ferocidad que acostumbran, entre tanto que él creía haber hecho, como me dijo en una carta, una fusión de partidos para darme a entender que, lejos de tener que temer, debía esperar mucho de ellos, porque no hay alguien que les quite de la cabeza a algunos de nuestros federales el sistema de cortesías y miramientos indebidos y perjudiciales con que esa clase de hombres hipócritas en sus palabras y modales, mientras que no pueden obrar a cara descubierta y sin ninguna decencia, porque en su corazón son la quintesencia de la moralidad. Eso es lo que dice Rosas de los unitarios. No estaba equivocado. No, eso se lo manda en una carta a Stanislao López. Y después le advierte a él directamente, en otra carta que le escribe, en 1837, en junio de 1837, le dice: es fuerza de su índole y de los sentimientos suaves y generosos que le imprimieron en su educación. No llega a penetrar ni a persuadirse usted bien a fondo de toda la perversidad y asedia de los unitarios. Y le advertí además que le podría llegar a suceder lo mismo que le pasó a Dorrego y a Facundo, ¿no?, que lo asesinaron. Y efectivamente, el 12 de noviembre de 1838... un fin de semana, Heredia iba a una quinta que tenían Lules a caballo con el hijo, lo asaltan, lo atacan y lo matan. El que lo ataca fue el comandante Gabino Robles, Vicente Neirot, Lucio Casas y Gregorio Uriarte. Heredia recibió un pistoletazo en la cabeza y quedó malherido, incluso quedó dos o tres días ahí, que incluso las alimañas lo comieron, lo hicieron... Lo desguazaron. Una sí, lo mutilaron, digamos. Y después el instigador de todo esto fue Marco Avellaneda, que es era el padre de quien Nicolás, fue presidente. De Nicolás Avellaneda. De Nicolás. Entonces a Marco Avellaneda lo llevan a juicio en Metán en el año 41, y tiene hace una defensa de lo más inverosímil, porque no, la verdad que no tenía forma de defenderse, porque estaba tan evidente todo lo que había hecho, porque incluso había vitoreado a los que lo habían matado, sí, había dicho había que había muerto el tirano cuando entró a Tucumán, porque él también dice que había ido a Lules a pasear y justo lo vio, en fin. Entonces en el juicio declara esto, Marco Avellaneda, dice que aceptó haber prestado sus caballos a los asesinos sin conocer sus propósitos, porque los asesinos iban con caballos de... que se hallaban en el lugar del crimen de casualidad, porque cabalgaba a Lules a visitar un pariente que no identificó. Explica que entró a Tucumán con los asesinos de Quiroga gritando ha muerto el tirano, porque lo obligaron a seguirlos y tuvo miedo, que reunió esa noche a la legislatura para elegir un nuevo gobernador presionado por los asesinos, y que ni entonces ni nunca denunció ni persiguió a Robles por estar muy atemorizado. Entonces yo digo, esta es una declaración de culpabilidad y de cobardía, además, porque la cuestión que Marco Avellaneda fue declarado culpable y condenado a muerte como instigador y principal culpable de la muerte de Heredia. Que Heredia había sido también, al igual que La Torre, hombres que habían estado en las patriadas con San Martín. Claro. Sí, sí, parte no era... del Ejército del Norte, habían estado... se habían destacado en la lucha, sí, sí, del Ejército del Norte. Realmente una pérdida valiosa. Un hombre valioso. Un hombre, sí, valioso. Bueno, fíjate vos que todos los hombres valiosos, algunos se fueron de enfermedad, como el fraile Aldao, sí, pero cuando fueron desapareciendo esos hombres leales a Rosas y valiosos en... Porque fraile también fue uno, sí, sí, que combatió al lado de San Martín. Ahí fue donde empezó a flaquear el poder de Rosa para la unificación de... Porque le creaban focos. Sí, Rosa estuvo durante todo el periodo... La muerte de López también lo... Primero fue Quiroga, después también la muerte de López lo afectó, ahí después fue en una cueva de conspiradores. Sí, durante el gobierno de Rosas prácticamente no hubo ningún día que no hubiera un atentado, un complot o una batalla, una guerra, sí, permanentemente. Y hay una cosa llamativa, si vos lees, por ejemplo, el libro de Alcibíades Lapa, hace como una especie de reseña de Urquiza, de muchos, ¿no?, como una especie de biografía corta, y de Urquiza precisamente dice que entró en la masonería en 1847, que fue cuando Urquiza se empezó a poner, cuando hizo el tratado de Alcaraz y cuando se puso a poner en contra de Rosas. Coincide exactamente. Incluso le van aumentando grados cuando en Caseros, en Pavón, etcétera, ¿no? Cuando cumplen órdenes. Sí. Muy bien. Tenemos algún oyente. Falta tiempo. Bueno, si hay tiempo, vamos entonces a alguna noticia del día de hoy. Siempre hay noticias para destacar. Dicen que en Merlo más de 2.000 familias anunciaron que continuarán con la toma de terrenos. La toma de terreno de la localidad bonaerense de Merlo continuarán, así lo dieron a conocer organizaciones sociales. Esto, yo vuelvo a repetir, que hay un estado ausente, esto no puede pasar en la sociedad. Hay derechos de propiedad contemplados en la Constitución Nacional y protegidos, y nadie puede adueñarse de lo que es de otro. Eso está fuera de la ley, por lo tanto, yo no digo debe ser reprimido, pero sí debe ser protegido el derecho de aquel que es el dueño de la cosa. Porque si no, terminamos que con la ley del más fuerte. Entonces, uno va a tomar y terminamos con un poco pasó en Brasil, que habilitamos a defender el derecho de aquellos que tienen propiedades en armar bandas para matar a los, como pasó en Brasil, con los sin tierra. Entonces ya entramos en la masacre, entramos en la selva, donde el más fuerte, y fíjense una cosa, que el más fuerte siempre va a ser el que más tiene. Entonces, cuidado con todas estas metodologías que las impulsan unos pícaros para hacer propios negocios, porque las víctimas son siempre aquellos que mueren a consecuencia de todo esto. Sí, porque en definitiva los que ocupan son, viste, necesitados. Son necesitados. Pero los que lo usan y lo... Pero los que lo usan, sí. Pero si esto se hace costumbre, va a terminar muy mal, porque en Brasil existió, ocurrió, y acordate los grandes problemas que hubo, porque los dueños de tierra se armaron bandas, tenían dinero, armaron bandas y después terminaban en masacres. Bueno, de esta manera expresan, tras el primer relevamiento realizado en el lugar y sin garantía de que las familias puedan acceder a la tierra, los vecinos decidieron sostenerse en el acampe y esperar una solución favorable y pacífica a la grave crisis habitacional que se vive en Merlo, así como en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Según informaron, la propuesta que dieron los funcionarios no convenció a los asentados en los terrenos, ya que no genera ningún tipo de confianza en las familias, que ya vieron lo que sucedió en el Parque Indoamericano en 2010, donde las familias censadas fueron desalojadas violentamente y luego muchas se sumaron al barrio Papa Francisco, donde también fueron desalojados. Además, desde el Frente Popular, Darío Santillán, expresaron su apoyo a la toma, reafirmamos el derecho al hábitat y a un techo digno, y hacemos responsables a los gobiernos municipal, provincial y nacional de la integridad física de todos los hombres y mujeres y niños que se encuentran en Merlo, ante cualquier situación de violencia que se origine. Por su parte, Anaí Benítez, integrante de la CAMPE, aseguró, sin respuestas concretas al reclamo de vivienda, se mantendrá el acampe. Resolver la crisis de vivienda significa avanzar en la expropiación o en la compra de las tierras para que los vecinos construyan y paguen un plan de vivienda. ¿Gol de quién fue? ¿Qué pasó? Vamos a escuchar oyentes. Giovannini y Macri, un especial saludo para Macri, que solucione por favor su problema. Quería hacerle una pregunta a Giovannini, si me la puede contestar. Todo este tiempo que no se pagó a los buitres, ¿no le van a cobrar intereses a la Argentina? Habló Alberto Ángel de Hurlingham. Un abrazo, Giovannini, y para todos. Hasta luego. Usted, cuando tiene una deuda y tiene un fallo firme, el juez condena al pago, y el tiempo que usted demora en hacer efectivo el pago, se aplican intereses. Y usted no solamente tiene que pagar la deuda, sino los intereses al día en que usted paga. Esto en cualquier juicio ocurre. Yo lo dije muchas veces en este programa, que era una barbaridad cómo se estaba manejando el tema. Porque siempre el problema termina siendo del pueblo argentino y no de estos atorrantes que hoy gobiernan y mañana ya no están. Por el amor de Dios, pásenme este mensaje. Esto es una queja contra los discapacitados de José Paz, contra los empleados. Hace 6 meses que no me entregan el pase para viajar en los colectivos de acá, desde la provincia, mientras que el pase de larga distancia me lo entregaron en junio. Es una vergüenza lo que pasa, José Paz, hermano. Hablé a La Plata y me dijeron que ellos no lo pasaron. ¿Cuánta falta de responsabilidad en el distrito, hermano? Por favor, decilo vos, hermano, decilo, por favor. José Paz, es una vergüenza, los discapacitados no entregan los pasos. Radio Belgrano, solo máximo de la audición, solo máximo en todo. Todo lo que te pido, por favor, que me pases el teléfono de la audición Tiempo Nacional de Rubén Giovannini. muchísimas gracias por todo lo que hacen por los oyentes. Que tengan una feliz fiesta. Dios los bendiga a todos. Tome lápiz y papel y en 5 minutos le estoy pasando el número de las oficinas donde usted me puede encontrar. Mira, Rubén, todo le han aprendido a la presidenta a insultar a la gente. Hoy estaba escuchando en la radio el señor Romano, este, sinvergüenza, decir que todos los que votan a otro partido, a Macri, que no tienen vergüenza las cosas que dicen. Esto ya, te digo, se ha degenerado de una manera total. Son tan bajos estos pobres sinvergüenzas porque tienen miedo de perder lo que les pagan todos los meses para que insulten a la gente. Chao, Nelly. Hola, queridos hermanos peronistas, ya ni puedo hablar porque es tanta la indignación que tengo. Esa señora que habla tan mal, que no la quiero nombrar ni tampoco decirle señora, tiene los hijos en España y el ex marido habló hace mucho tiempo que los dos hijos que dicen que son desaparecidos están con él. Y vos sabés, Joanine, que todo lo que te digo es verdad. Además, te voy a decir una cosa. Yo lo quiero a todos presos y que le saquen la plata, que no juzguen, porque no lo soporto más. Por favor, pasalo, Joanine, por favor. Hola, muy bueno el programa. Y me gusta mucho que los jóvenes se preocupen de la Argentina. Ahora nosotros los viejos nos tendríamos que preocupar de sacar toda la manga de lacras de políticos chorros que se cubren atrás de decir que son peronistas y realmente son chorros con camiseta de peronista. El Partido Peronista tendría que hacer un mea culpa de todo esto y realmente empezar a sacar, desenmascarar a todos los fraudes y estafadores que tenemos que se dicen ser peronistas, de la presidenta para abajo. Uf, hay una lista interminable. Chao, buenas tardes, suerte. Hola, Bloja de Alemán, Giovannini, un fin de semana bueno, sobre todo a Macri, todo tranqui, que se mejore la madre. Un abrazo grande para todos. Para todos ustedes, más el equipo. Y a Daniel, el hombre de, que maneja los violines también, un abrazo y un saludo enorme. Hasta el fin de la semana próxima, perdón. Oscar de Alemán. Ah, señor Macri, señor Giovannini y compañía, muchísimas buenas tardes, habla Guillermo de Núñez. Es para decirle, es una vergüenza para los argentinos que tengan una madre de los derechos humanos como la Bonafide, una sinvergüenza, mal hablada, putea a cualquiera porque como ella fuera, como se ve que se le acaba la, el chorreo que está haciendo ella con todas sus compañías, ahora habla de cualquier manera, el ministro de Economía que le llama cualquier cosa a Massa, es una vergüenza que tengamos toda esta gente y que tengamos que tener aguantando, por favor, argentinos, avívense porque si no se van a ir a cualquier otra parte, se van a ir al horno y van a salir todos fritos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Señor Giovannini, la verdad que estoy viendo el desastre que hay en París, amo mi Argentina, que se peleen no importa, pero la democracia está, están matando gente en el mundo y nosotros estamos peleando a ver quién va a gobernar. Por favor, miremos el mundo, ahí están matando gente en un teatro, los ISIS. Por favor, hable de eso, Amanda y Chusengón Sur. Muy bien, eran nuestros oyentes y le veo cara de asombro. Sí, me asombra esta novedad que lo decía la señora. Se está viviendo una ola de ataques simultáneos en París. Iniciamos el programa con al menos 11 muertos. Hace minutos nomás 49 muertos y ahora pasaron a 60 los muertos en París. Estos ataques se dieron hoy en Francia y esta cantidad es la cantidad de muertos que reportó la CNN. ¿Sabe una cosa? Porque recién decía la señora, hablen del problema que se está matando en el mundo. Si usted escucha el programa todos los días, yo lo vengo advirtiendo esto de las consecuencias de lo que está pasando en Medio Oriente. Tengo los programas grabados, si usted los quiere, y yo siempre le dedico un poquitito al tema geopolítico y hablé de la situación de Medio Oriente y cómo se está agravando el problema, de los frentes y las alianzas que se han realizado entre potencias y también el peligro que eso significa. Les comparé que los preludios de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, comenzaron con la Guerra Civil Española. Allí fue el ejercicio de combate que tuvieron aquellos que después se iban a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. Porque un pueblo se dividió y de un lado estaban Alemania, Italia, el eje, y del otro lado estaban los aliados, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, apoyando a la otra parte. Quienes morían eran los españoles, que se enfrentaban dos fuerzas que estaban ejercitando sus armas y sus estrategias para la futura guerra. Hoy lo que está pasando en Medio Oriente, yo lo vengo advirtiendo y diciéndoselos, esto va a avanzar de no cambiar algunas situaciones que se están viviendo, porque ya hay alianzas bélicas, frentes como el ruso-chino-iraní, como y Sirio, como la OTAN, que es toda Europa más Estados Unidos, y por supuesto algunos países árabes, y el Estado de Israel, que es el principal gestor de todo este despelote que se está viviendo. Por lo tanto, este programa se preocupa de lo que usted dijo y lo ha venido desarrollando y dando las razones de por qué tendríamos que tener en cuenta. Yo siempre digo, tengan en cuenta esto, miren lo que está pasando, esto es peligroso, y aquellos que escuchan el programa saben muy bien que esto es así, que yo lo he venido tratando, nunca dejé de tocar. Es más, los otros días hablé de la venta de misiles de Rusia a Irán. Eso significa el grito de Israel diciendo, pero un grito medio, podríamos decir, jodido, porque dice que le está vendiendo misiles rusos, le está vendiendo misiles a Irán, que protegerían ante un ataque los lugares básicos que deben protegerse ante una guerra. Entonces quiere decir que si está protestando porque le vendieron misiles para proteger o para protegerse los lugares que se necesitan proteger en una guerra, como serían bases militares, etcétera, etcétera, es porque hay una presunción o una idea de atacar. La semántica es clarita, hay que analizar las cosas, las noticias. Y entonces cuando se dicen estas cosas, usted analiza y se da cuenta de que hay una posibilidad de conflicto y ataques. Ahora, ¿qué pasa? Estas cosas, lo digo siempre, empiezan y hay que ver cómo terminan. Porque después se expande y no se saben cómo termina. Inclusive el Pentágono de los Estados Unidos sostiene que hay una gran posibilidad de guerra, también lo han dicho los chinos, que se va a ir extendiendo en el mundo. Yo esto lo vengo tocando hace tiempo, inclusive contigo lo he estado hablando. Sí, lo estuvimos hablando hoy ese tema, es verdad, vos ya lo venías diciendo hace un también, tiempo en el programa. Lo escuchó aquí en varios programas que yo ese tema lo toqué. Que yo creo que es la continuación de la Primera y la Segunda Guerra. Claro, sí, muy posible. Hay un gran masón, Pitt, que ya preanunciaba la Tercera Guerra Mundial. Muy amigo de Ben Gurión. Sí, la Segunda Guerra, ya hablaban de la Segunda Guerra en 1919. Y de la Tercera Guerra hablaban en 1955, 60. Y bueno, vamos a darle posibilidad a la niña acá que nos cuente alguna otra cosita. ¿Qué sí, nos puede contar? En Francia fue cerrado el Estadio de Francia por 3 explosiones en las inmediaciones que causaron al menos 3 muertos y varios heridos, es lo que nos dice la información. Esto es mientras se disputaba el partido de fútbol de Francia-Alemania, que asistía el presidente francés Hollande. fue evacuado este estadio, según informaron los medios franceses. Otro episodio que al menos 11 personas murieron en un tiroteo en un restaurante en París. Ahí también se registraron decenas de heridos. Además, hubo medios de comunicación que reportaron una toma de rehenes en el teatro Le Bataclan. Esto es en el distrito 11 de París. Ahí ya confirmaron al menos 35 muertos en el lugar y un centenar de rehenes. Según la agenda de esa sala de conciertos, esta noche había un recital del grupo estadounidense Eagles of Death Metal, que son las águilas de la muerte, el grupo de Estados Unidos, y más temprano en el hotel en donde se alojaba la selección alemana de fútbol de cara al amistoso que se disputó contra el equipo francés, fue evacuado hoy también por amenaza de bomba. La alerta fue anónima, fue recibida por un teléfono. Un equipo especializado se trasladó al establecimiento en busca de los explosivos. Y bueno, Francia está en vilo desde los ataques que se fueron perpetrados por los extremistas islámicos en enero contra el semanario satírico Charlie Hebdo y contra un negocio de comidas que se llama Kosher, en los que murieron 20 personas, que estaban incluidos los 3 atacantes. Muy bien. Está difícil la cosa, está difícil. Sí, esto lleva a un total de al menos 60 muertos por este momento en varios ataques que se está sufriendo en París. Usted sabe que hoy los trabajadores de Cresta Roja protestaron en el obelisco y hubo fuertes demoras en el tránsito. Lo raro de todo esto que Cresta Roja no es una empresa que tiene 10 días, ni de meses, ni pocos años en la Argentina. Esta fue una empresa fundada ya por los años 50 y que fue creciendo y creciendo y creciendo, y de la cual dependían aproximadamente 3.000 familias. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Hay una deuda millonaria. ¿Y cómo se origina esa deuda millonaria? Por la mala política de la Secretaría de Comercio, que es aquella que hace que primero le hace vender pollos a Venezuela. Venezuela no paga. Entra en crisis la empresa. Como le hace firmar contratos con Venezuela, cuando Venezuela no paga, dejan de exportar a Venezuela porque no pagaba. Hay una gran cantidad previendo la exportación, porque todo uno arma en función de los pedidos, una gran producción de alimentos de pollos. Eso hace y origina que el precio del pollo baje. Al bajar el precio del pollo, no hay ganancias, o son menos, son menores. Pero por otro lado viene el problema de la importación. La importación de lo que aquí no se fabrica. Increíble, en un país que tenemos todo para fabricar, el alimento balanceado lo tenemos que traer de afuera y pagarlo en dólares. Entonces, no le dejan, hay cepo, no le dejan comprar dólares, no se puede importar. En una palabra, se sacrificaron 9 millones de pollitos por mala nutrición, porque no tienen los elementos para mantenerlos. 3.000 familias que están con la espada sobre la cabeza, que en cualquier momento se la cortan, se quedan sin trabajo. Y una empresa que ya tenía sus 60 y pico de años en el país, está quebrando. Y algunos todavía me discuten de que esta fue una década ganada. ¿Para quién? ¿Para los que se quedan sin trabajo? ¿Para las empresas como Nuset, como Cresta Roja y como muchas otras que no conocemos, como frigorífico que se han regalado a Brasil? Y tambos. Y tambos. Y tierras que se han enajenado por no poder mantener. ¿Quién se beneficia? ¿Dónde está la de? ¿Quién ganó? En usted está la respuesta, no en mí. Yo ya la sé. Ahora me gustaría que ustedes la sepan. Ya, seguro que la saben también. Bueno, hoy tuvimos el agrado de tener aquí con nosotros a Natalia Vigón Rufa, que tiene su programa propio y que me entrevistó. Entonces hoy me gustaría que me entreviste un ratito, por lo menos. ¿Hoy quiere que la entreviste un ratito? Pero primero vamos a decir dónde usted tiene el programa. Sí, el programa sale de lunes a viernes en el horario del mediodía. Los acompañamos en el almuerzo por Radio Federal AM810. Nuestro programa se llama Ficción en la Ciudad y los acompañamos durante una hora con Leo Espina de 12:30 a 13:30 horas. Vamos en vivo, comentamos las noticias, tenemos también noticias, entrevistas ahí en el piso, como bien estuviste vos, Rubén Giovannini, esta semana, que fue furor la entrevista. ¿Fue furor? Sí, no, se puede escuchar en nuestro Facebook, Ficción en la Ciudad, ahí la pueden escuchar, la vamos a estar compartiendo también en tiempo nacional. ¿Cómo no? Para ahí que estamos. se difunda y llegue a más rincones del país y del mundo, por supuesto, porque Facebook llega al mundo. Y también los viernes tenemos un radioteatro. No me digas. Radioteatro de actualidad. ¿Qué tal? Que son las aventuras de Mateo y su tía, donde se analizan, digamos, la actualidad que vivimos. Lo escribimos nosotros, lo hacemos nosotros, somos jóvenes. Todo en casa. Todo se hace en casa y nos divertimos mucho, que eso es lo más importante. Usted sabe que tiene también el ingeniero Castañino, una página, la Gaceta Federal. Sí. Y cuente. Sí, ahí se puede compartir, sí, también. Tengo unos cuantos adherentes. Hay un poco de todo, ¿no? Básicamente es de historia argentina. Pero tiene varios libros escritos. Sí, sabía. Tiene varios libros escritos. La página básicamente es de historia argentina, pero después se fueron agregando gente con otras, otras inquietudes, digamos, y se dice un poco general. Bueno, algunos los he raleado por razones obvias. Hablando de historia y de la guerra del Paraguay, de uno, sí, que tiene sus libros, mañana, sábado, a las 18:30 horas, en el Instituto de Investigaciones Históricas, va a haber un exponente sobre este tema. La guerra del Paraguay, 150 años después. Un conflicto total en Sudamérica, por el profesor Horacio Cagni. Esto se va a realizar en las oficinas del instituto, en Sarmiento 1469, tercero A de Capital Federal, y lo auspicia Cielos Abiertos. ¿Mañana qué hora es? A las 18:30 horas. Está invitado. Y van a poner ahí su libro, por si a alguno le interesa, que se comunique con Emilce y lo pueda adquirir. El otro día me escribió una mujer que estaba leyéndolo, del pueblo Caballero, que es un pueblo que es Cerro Corá, pegado, uh-huh, a Brasil, allá en el norte de... Así que en Paraguay se ha difundido bastante el libro, lo buscan, sí. Muy bien. Y volviendo a Radio Federal y a AM810, acompañen a Natalia. 12:30, 1:30. Sí, los esperamos, queremos saber quiénes son los oyentes que nos escuchan en Radio Federal y que también son seguidores de Rubén Giovannini, que están ahí con el brazo presente, ahí siempre siguiendo con la radio aquí en Radio Belgrano, AM650, y que de lunes a viernes a partir de las 12:30 nos escuchan en Ficción en la Ciudad, en Radio Federal, AM810. Bueno, Rubén, vos me pediste una pequeña entrevista. Sí. ¿Es así? Así es. Bueno, hay algo que me llama la atención, que a mí ya me lo has contado, pero creo que es bueno contárselo a la gente. ¿Cómo fue que comenzaron tus marchas? ¿Cómo fue que comenzaste a salir a la calle? Y te quisieron poner palos en la rueda y nunca te rendiste. No, yo estoy viejo. Yo empecé en el año, el salir a la calle, yo salí a la calle con los jubilados, ¿eh? Con los jubilados, la calle fue mi fuerte siempre. Yo siempre fui un luchador de trincheras. Se nota que sos un hombre de calle. Y en poco vi la injusticia que se cometía con mi padre, lo vi llorar a mi padre, y un día dije, no, que le pregunté, ¿qué te pasa? Yo pensé que porque mi mamá se había caído y estaba muy mal, no quería comer, se dejó morir mi vieja, esa es la verdad. Era una mujer muy digna, no quería que ser un estorbo, siempre me decía, qué changa, te agarraste vos conmigo, porque yo me la había traído a vivir con nosotros, porque estaba viejita. La cuestión es que lo encuentro a mi viejo medio llorisqueando, le digo, ¿qué te pasa? Y yo le digo, bueno, pero ¿qué querés, viejo? Ya está, vos sabés que la vida es así. Si ella está decidida a irse, bueno. Dice, no, no es eso. Y entonces, ¿qué carajo te pasa? Me dice, no, y a vos te parece que trabajé toda una vida para depender de un hijo. Dejate de joder, vos me criaste, me limpiaste, perdóname, sí. Me limpiaste el culo de chico y ahora que yo no voy a poder atenderte o acompañarte, ayudarte. No, dice, pero ¿qué pasa? Que me siento mal porque yo trabajé para ganar bien y mirá lo que estoy ganando. Entonces dije, bueno, ¿y qué querés hacer? ¿Querés pelear? Bueno, quédate tranquilo que en una semana te preparo la pelea. Y ahí a armé. Juego me llamaste, digo. No, y ahí armé con la gente de mi gremio. Yo era delegado gremial y tenía mucho predicamento dentro de mi gremio. Y armé la olla popular Plaza Lavalle, que fue famosísima. Año 91. Menem, Dios, yo, el más, el leproso era de la sociedad. Bueno, hasta que después sacaron el fallo Chocobar, los volvieron a joder. Y como yo trabajaba y tenía que cumplir con mi trabajo, me cambiaron el horario, me hicieron las mil y una para que yo dejara de pelear. Entonces ya no podía pelear porque a la hora que yo salía del trabajo, ya no estaba la corte, ya no había nadie, el congreso ya era tarde para ir hasta que yo salía de Costanera y llegaba al congreso, era las 5:30 de la tarde, no podía activar. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo arreglé el retiro voluntario, agarré plata y quedé en libertad de acción. Y con esa plata que agarré con el retiro voluntario, que fue mucha, porque me hice cotizar bien, porque yo valía mucho, me la pusieron y yo con eso, ya libre de todo. Entonces, empecé a pelear de nuevo. Y ahí sacamos el fallo Sánchez. Mejor dicho, empecé a pelear con el 13% cuando lo descontó de la Rúa. Que volví, logré que se lo devolvieran. La Corte Suprema de Justicia falló y tuvieron que devolvérselo a los jubilados. Y después de eso empecé nuevamente con aquel viejo reclamo del reajuste de haber. Y hubo fallos como Sánchez. Badaro estaba durmiendo la siesta en el Congreso, durmió un año la siesta en el Congreso, hasta que un día decidí, vamos a la Corte y nos vamos a plantar ahí, Radio Abierta. Estaba en Radio Splendid, que funcionaba en este mismo lugar. Y ahí empecé a instalar el 14 bis, el derecho a la movilidad y toda la problemática de lo que es la seguridad social. Al año, a los 6 meses, tuvimos el fallo Badaro. Reuniones con la Corte, y ahora quiero nación de clase, porque entonces de esa manera ese fallo va a ser efectivo para todos, y entonces todos van a cobrar bien a los que le corresponde cada cual. Mi gremio ya lo cobra gracias a que, para neutralizarme a mí, firmaron actas. No, a mí no me neutralizan porque me hicieron un favor, porque si es para lo de Luz y Fuerza, también tiene que ser para los telefónicos, los metalúrgicos, los aceiteros, de todos los gremios, porque todos son trabajadores por igual. Yo no hago diferenciaciones. Satisfecha de la respuesta. Sí, igual quedan muchísimas más preguntas, ¿eh? Así una preguntita, porque ya estamos llegando al final del programa. Un federal, bueno, no. Otro día la desafío que venga y me haga todo un reportaje durante todo el programa. ¿Durante todo el programa? Si bueno. Si les gusta a los oyentes hacer eso, yo les puedo contar toda mi historia. No me voy a poner colorado porque todo lo que hice en la vida lo hice con gusto. Soy un tipo que ama lo que hace, corro riesgos, sin duda, los corrí toda mi vida, pero nunca me arrepentí de haber peleado por lo que yo sentí como justo. Sí, Rubén, antes de irnos, llegó una información de último momento con respecto al ataque en París. En primer lugar, Macri y Scioli condenaron los ataques terroristas en París. Además, la policía ingresó al teatro de la toma de rehenes en París y reforzaron la seguridad de la Embajada de Francia en Buenos Aires. Ahí debe estar Bernie con el helicóptero tratando de neutralizar. los grupos comando de... Bueno, se nos va el tiempo, ya viene la danza de la fortuna con César Gómez. Gracias, Natalia, por esta acompañamiento del día de hoy. No, muchas gracias a vos, Rubén Giovannini, por la invitación. Y espero, estás comprometida, me tenés que hacer todo un reportaje durante todo un programa. Si los oyentes quieren. Y mañana vamos a ver qué dicen. Bueno. Listo. No, mañana no, el lunes. El lunes volvemos. Mañana descansamos y el domingo también. Mañana descansamos. Usted no descansa. No, yo trabajo mañana, pero bueno, digamos que es sábado. Hay un clima más relajado en Buenos Aires. El lunes, vemos qué pasó y después vemos si hacemos ese desafío, que me parece que muchos van a decir que sí. Vamos para adelante. Ingeniero. Nos vemos el martes. Nos vemos todos y será yo, cuando hablabas de tu lucha, yo digo, un federal no afloja ni abajo el agua. Un federal no afloja ni abajo el agua, y como dijo aquel viejo fusilado y después ahorcado, que lo colgaron. Sí, sí. No se le caen los pantalones ni... Tráigame como última voluntad un par de tiradores, porque un buen federal, ni aún después de muerto, se le pueden caer los calzones. Sí. Eso eran hombres. Hasta ese es Ciriaco Cuitiño. ¿Ciriaco Cuitiño o el padre no, de Alén? No, Ciriaco Cuitiño pidió con última voluntad aguja e hilo y dice, ¿para qué? Para coserme los pantalones. Muy bien. Nos dejamos con César Gómez y la danza de la fortuna. No se vaya. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Colombraro, hermanos. Una empresa argentina como el